vamos todos a gozar, con alegría en el corazón, amigo, todos a cantar, al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés. Menea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad. Con alegría en el corazón, conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita.